Con Karina Lucero, la hermana de Nadia. Buenas tardes, Karina, gracias por este rato. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, Juan Pablo Bertolini, soy yo, Karina, te saludamos desde Radio Kermés, desde La Siesta que no fue, y te agradecemos por este ratito, Gracias a ustedes. Bueno, nada, queríamos saber que nos cuentes un poquito de Nadia, cómo ha transcurrido esta segunda parte del año, que ya se empieza a desarmar. Este año maldito ha sido muy difícil para todos, pero nos imaginamos una situación muy, muy particular en el seno de tu familia, Cari. Sí, la verdad que fue un año bastante difícil. Hoy, gracias a Dios, Nadia está mucho mejor en cuanto a la salud y emocionalmente también está como más tranquila, está a la expectativa de lo que pase de ahora en más, esperando nada más que se dé el tema del juicio y para ya estar de una vez por todas más tranquila. Definitivamente la posibilidad de un juicio en tiempo y forma, Karina, ayudaría a tranquilizar, aquietar todas esas sensaciones que las siguen conmoviendo. Y ¿cuál vos tenés idea de cómo van los trámites, cuál es la situación en el seno de la justicia, cómo se está dando lo de la causa? ¿Querés contarnos? Ahora lo que estamos esperando es la faltaría nada más que Cámara Gesell de Nadia para ya cerrar la investigación y después esperar el juicio. En cuanto a la investigación sería lo único que falta. El mes pasado se le imputaron dos causas nuevas a González y nada, esperar nada más. Se dieron un par de situaciones en todo este tiempo de pandemia que a nosotros no nos cerraba, que más allá de desde la ignorancia nuestra de todo lo que es judicial, ¿no? Pero un juicio abreviado ahí sin que nosotros supiéramos, un par de cosas que por suerte se pudieron revocar con la ayuda del abogado, todo eso se volvió para atrás, pero hubo un par de cuestiones ahí que nosotros no nos parecían las correctas. Así que, claro. Estuvimos a tiempo para reflejarlo y parece que las autoridades lo pensaron mejor, lo reconsideraron, sí. Y por suerte la causa va a tener un camino, no sé si más lento, por ahí con la tensión que le ha puesto toda la sociedad, Karina, a lo que le pasó a tu hermana, por ahí la justicia se pone las pilas como queremos la mayoría, creo, y como quieren en tu familia. Karina, ¿cómo la... hablaste de que está bien, Nadia, pero ¿cómo la ves a futuro? Digo porque los machucones en tu familia los van a poder trabajar entre todas, entre todes. ¿Y Nadia? Y es difícil porque tiene sus altibajos. Hay momentos en los que ella está súper bien, y es como que no es que no le afecta, pero ya hay momentos en los que ella tiene, no sé cómo explicarle, es como en el que se encierra más y tiene otras ideas, por ejemplo ahora cuando salieron los de las dos nuevas causas, que se enteró cosas que en su momento no se dijeron, la verdad que ahí la pasó mal, psicológicamente. Claro. Le costó mucho. Claro. Y de a poquito está ella tratando de esforzarse, porque ella quiere volver a trabajar, quiere tener dentro de todo una vida normal. Pero todavía le falta, todavía tiene un brazo y una pierna que no termina de recuperar. Bien, claro, sí, claro. Entonces, cuestiones físicas, eso. Y después, aparte, el miedo nuestro, que ella es una chica de 23 años que por ahí también está mal de parte nuestra, pero no se le permite ni siquiera ir a comprar sola, ni siquiera la despensa. Y va a llevar un tiempo largo que ella se acostumbre y nosotros también a darle también un poquito de libertad para que ella se sienta más segura. ¿Les permiten, Karina, a ustedes, digo, como a vos y al resto de la familia, participar por ahí de las decisiones alrededor de la vida que puede llevar a diario Nadia? Sí, hasta ahora sí. Gracias a Dios, ella también lo entiende y permite eso, de consulta, ella le cuesta también porque por ahí quiere juntarse con amigas, capaz que salir al centro o algo y todavía nosotros todavía no se lo permitimos por el tema de que del miedo, esa falta de seguridad para nosotros que no sé si algún día la vamos a tener, pero por lo pronto cuesta y ella, gracias a Dios, también lo permite. Muy bien, muy bien. Está muy a conciencia entonces de lo que pasa y de la preocupación que tienen ustedes. Karina, te estamos sumamente agradecidos por este ratito y queremos hacerte llegar nuestra solidaridad para vos, para tu familia. Un cariño especial para ella, pero para todas, ¿eh? Nadia, sabemos que no está sola y nuestro cariño también va para vos, para mamá, para reforzar esa batería que sigue acompañando. Va a haber una marcha. Sí. Queríamos saber si van a andar por ahí, quién va a estar, porque seguramente sí. De alguna manera Nadia va a estar representada, ¿no? Vamos a estar esta tarde en la marcha. Nadia quiere participar y ¿sí? Entonces vamos a estar acompañándola. Sí, aunque sea un ratito, ella quiere estar presente y nosotros vamos a estar acompañándola con mi hermana y con amigas. Así que sí, nos parecía importante que acompañarla y que estuviera ella hoy ahí porque nada, qué mejor representado está por ella. Muy bien. Y por ustedes también, Karina, ustedes también lo entienden, se ha generado en ustedes una conciencia que por ahí antes no estaba. ¿Lo pensás así también? Totalmente. Claro. Sí, totalmente. Antes uno lo veía como muy lejano todo esto, como que pasaba en otro lado, que no nos iba a tocar y lamentablemente nos tocó pasar por esta circunstancia tan fea y es como que uno también ahora genera conciencia de todo lo que pasa y que a cualquiera nos puede pasar. Tal cual. Bueno, sepan ahora, Karina, que también así como llega la desgracia, de lejos llega el cariño y el acompañamiento de todos nosotros acá en Radio Kermés, en la siesta que no fue, les deseamos lo mejor. Karina, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre dándonos un espacio y tener vigente todo esto de Nadia para que, que cada vez que pasa algo siempre están y ojalá tengamos noticias dentro de poco de que ya se termina todo esto. Gracias, Karina, gracias. Ojalá sea hasta así. Luego. Hasta luego.